presentamos el tercer resumen de este 2016 que termina. Sonará a través de Rivers of Blood Stream Radio el 25 de diciembre. No descansan igual que nosotros. Es un compromiso adquirido. Empezamos en el capítulo 116, que se llamó Brexit. La votación en el Reino Unido para dejar de pertenecer a la Unión Europea dio este resultado. Nosotros habíamos regresado de Hellfest 2016. Con un buen sabor de boca, se habían superado como en cada año. Pero la política nos llevaba a saber el sentimiento de la mayoría de habitantes del Reino Unido. De aquel programa rescatamos el insalvable mar que lo separa del continente, el Canal de la Mancha, de Gentle Storm, Endless Sea, con la incomparable voz de Anec. Los temores más negros es que la bolsa se desploma, las acciones de los bancos pierden valor. Creo que no interesa hablar de lo fundamental, de las tasas de desempleo o el coste social. De ahí el resultado. Indiferentemente de este, creo que en algún momento nos tocará despertar de esa tontería humana. Siempre regirán los instintos sobre la razón del ser humano. Añadido a la ignorancia, y que el sentido común no tiene por qué ser universal. Escucharemos, con la colaboración de Borg de los Samael, El Corte, Las Letanías de Satán, Las Flores del Mal, inmenso trabajo de los griegos Rotting Christ, de su trabajo Rituals. En aquel programa también presentamos el nuevo trabajo de los alemanes Paradox, Pangea. Es el séptimo álbum de estudio y es producido por Charlie Steinhauer, vocalista y guitarrista de la banda. Como es característico, el trabajo desborda speed y power metal de cuidada calidad. El corte Ballot or Bullet. This afternoon, we want to talk about the ballot or the bullet. The ballot or the bullet explains itself. Habíamos ya asimilado mejor las sensaciones vividas en Hellfest 2016. Como siempre, el agradecimiento a Mark Gutiérrez de Empire Sound Magazine por hacernos una vez más partícipes de tan gran experiencia. Seis escenarios suenan tres de forma simultánea, con puntualidad inglesa. De esta 11ª edición, dividimos el resumen en tres podcasts. El primero, 117, día viernes. Largas colas en el acceso, controles necesarios por la intranquilidad de posibles atentados. La sugerencia desde México, Juan Carlos Ruiz, alias Mutilator, conductor de Masacreando Tus Oídos. El show inicial de Witches, Death Thrash Metal desde Francia, Civil Calling to Wayne, guitarra y voces, de su EP de 2015, el corte Serial. Otra de las sorpresas por medio de recomendación. Esperamos el show de Hallstorm, recomendación de Mark Gutiérrez, pudimos disfrutar del alcance vocal de Lizzy Hale. Imponente, energía y pasión a partes iguales. Escuchamos de su trabajo de 2015, Into the Wildlife, el track Mayhem. that's home. A little bed long till I'm coming under. When am I gonna get some? I don't need help. De la noche logró su objetivo. La solapación de horarios no nos deja aprovechar todas las bandas marcadas. Amelia Brum y su banda Mirkur, black metal atmosférico en la línea de Dark Throne Oulver. Recordamos el corte On The Board. Otro de los grandes momentos sucedió en la Carpa Temple. Los folk vikingos Heideborg, ataviados en sus vestimentas ancestrales, nos dejaron uno de los temas de su nuevo trabajo, Saxeland. Otra de las preferencias del día sábado fueron los irlandeses Primordial. El aura de misterio entre las luces y humo constante. Aparte, se han labrado una carrera. El público cae rendido a sus pies. El show se cierra con un tema de 2007, Empire Falls. La parte final del día llegó con la maldad, la oscuridad, el retorno de los Dark Funeral, nuevo vocalista que logró estar a la altura de las circunstancias. De su nueva placa, Nail Them to the Cross, el corte Unchained Souls. We'll be right back. Thank you. podcast 119 iniciaba con un comentario sobre la matanza de Niza, que hace pocos días ha vuelto a suceder algo parecido en Berlín. También agradecía a la banda Witches por compartir el podcast 117 en su muro. Cuando las bandas se involucran en difundir su material, esto se vuelve más sencillo. Algo maravilloso conocer a la nueva banda con componentes de los Empyrean, The Vision Black. Otra de las bandas en la lista, Emgla, en polaco significa niebla. Black metal oscuro, con un sonido brillante. Me recordaba los mejores años del Session. Los créditos nombran a Nikolai Sentara y Maciej Kowalski. Aunque por los pasamontañas no sabes quién es quién. Quitando esto, el show musical es impecable. La humanidad del músico no existe. Llegó la hora de otro de los acontecimientos que nos llevaron de cabeza a Hellfest 2016. Empyrean. Todo un lujo el poder ver esta banda en directo. Personalmente es una de mis bandas de culto. En 6 horas sería testigo de ver a The Vision Black y Empyrean. Puedo morir en paz. He disfrutado de principio a fin del show y recordarlo en este podcast lo hace aún más grande. En este show están acompañados por un violín y la aparición de Thomas Helm en las voces y teclados. Un lujo difícil de repetir. Su separación en 2006 hacía difícil poder observar su directo. En 2010 su vuelta marcó un halo de esperanza que se materializó en este Hellfest 2016. Muestra de ello el corte Many Moons Ago. Thank you. Hace ya algún tiempo, las conversaciones con Andrés Cárdenas nos llevaron a descubrir Oceanos Procelarum y su track Mortalidad Perdida. Una noticia que causó revuelo a nivel mundial en el mundo del rock: el accidente de la Sala Factory. Allí se perdieron vidas y proyectos. Pero peor es el golpe que causa ser parte de esta historia nefasta. Truncaron la carrera prolífica de creación y ejecución. Gracias a Indomitus, el alias de Andrés, podemos compartir con ustedes un trabajo que nunca vio la luz. Por las razones comentadas anteriormente, una suite contenida en un poco más de 10 minutos. También en el segundo resumen de Hellfest 2016, nuevamente por razones de tiempo, Disturbed se quedó fuera. A los presentes se nos dejó escuchar algunos covers, pero el que de verdad ha calado en la retina del recuerdo es The Song of Silence y el matiz que logra dar el registro vocal de David Draiman. Es uno de esos cortes que deberían ser nombrados patrimonio de la humanidad. El reclamo a otra de esas guerras en nombre de algo ficticio. Lleva el nombre en mayúsculas: intereses ocultos, esta vez en Vietnam. Por esos días nos acercamos a la ciudad de Barcelona para cubrir el concierto, parte de la gira europea de Nervosa Trash. Un grato descubrimiento, El Arnier, Gabriela Aleo ofreciendo su rango de soprano. Es una mezcla de progresivo y power metal. Un trabajo digno de presentar. Yo comparto aquí Human Wisdom, un tema que da título al trabajo de la banda procedente de Roma. Ahora quiero compartir algo del lado oscuro. Es necesario saber que todo tiene antagonismo, no necesariamente en confrontación. Más bien como la otra cara de la moneda, la cara B de un vinilo, o el lado oscuro de la luna. La banda griega de culto Serpent Noid, citada como un referente dentro del ocultismo y paganismo, deja acercarnos al desierto de Azazel, incluido en su trabajo de 2015, Erotomisticismo. Los caprichosos caminos del destino nos llevan a colaborar en Broken Tom, web de reseñas, noticias y metal underground. Hoy es grato poder sentirme uno más gracias a la oportunidad ofrecida. De esas reseñas me quedé encantado con un sonido oscuro, demencial, Neboa, black metal experimental desde Portugal, algo difícil de desarrollar, el arte de la contemplación. Para esas mentes y oídos que buscan nuevas sensaciones, nuevos abismos sonoros. Como soy.

Comenzamos el mes de agosto con el podcast 121. La lobotomía era más sencilla en el mundo. Siria destruida. Se bombardeaba sin restricción. Eutanasia express, sin consentimiento en China y autoinmolados en Alemania. Al otro lado del mundo, cuadrillas cazando Pokémons. Lógica y razón separadas al nacer. Tuvimos que nombrar a Egas Moniz, mientras Walter Freeman era capaz de lobotomizar con las dos manos en 10 minutos. Bien decía Facundo Cabral, millones de vacas no se pueden equivocar. En aquel podcast también presentamos otra de las bandas que dio al death metal una vuelta de tuerca en lo que se refería a versatilidad con sonido brillante, At the Gates. De su trabajo de 2014, A World with Reality, nos dejan saborear un sonido más cuidado. Tal vez no tan veloz como lo recordamos en Slaughter of the Soul, Heroes and Thumbs. En aquel programa también hablaba sobre los índices de enfermedades mentales y depresiones. Habían logrado un aumento significativo en los países desarrollados. Es palpable en la gente de a pie. Todo es objetivo de ofuscación y agobio. La calma, la paz, no tiene el valor real. Lo que cura será una adicción. Es una lástima. Para la despedida de aquel día escogí una banda a día de hoy desaparecida. Drama. Desde Rusia con amor. Black metal desde San Petersburgo. In Hand, It My Empire. Thank you. Para el podcast 122, hablaba de los 10 años que habían pasado desde mi primer Wacken Open Air. Volví a recoger mis pasos. Tom Warrior presentaba el retorno de Celtic Frost, con una nueva imagen, un sonido y performance impecables. Brillante, arrollador, si bien ejecutó grandes temas de su etapa más oscura y satánica, como The Throned Emperor, Circle of the Tyrants, Dawn of Megiddo. Recordando, me llamó la atención el tema final, Sinagoga Satanae, de aquel Monotheist. El cambio no fue bien asimilado por sus seguidores más puristas, pero sí se puede notar que es un tema brutal con mayúsculas, oscuro y denso, en la dirección que hoy tiene asociado a Triptychon. Claro, en su momento no se lo miró como al músico adelantado que siempre es, tanto con Hellhammer, Celtic y ahora con Triptychon. leben bis zum Tod. Amen. Para el podcast 123, hablaba de lo fugaz y efímero que es el arte hoy en día. La industria no tiene la intención de que las cosas perduren con el paso del tiempo. Y eso me llevaba a los juegos de palabras que imponen las compañías publicitarias. Se sobrevalora lo banal. Las cosas no se muestran como son, sino disfrazadas, maquilladas. Y presentaba Soen, banda de progresivo en la que milita Martín López, ex batería de Amon Amar y Opeth. Desde su inmenso trabajo Tellurian de 2014 escuchamos el corte The Words, Palabras. También agradecido a Solus Eris, que por medio de su batería Cristian Chamorro nos confiaba la presentación de su nuevo trabajo. Desde Quito, la capital de la mitad del mundo, logran un sonido personal, pesado, oscuro, nostálgico y rápido, influenciados por el sonido Göteborg. Escucharemos Instinto. Down. side for years. I knew I owed you more than I had. Given the words that would make you leave, there's nothing. No one to save. cumplir el propósito de visitar con la familia el Festival de Wacken, volvíamos llenos de ilusiones, que pronto se vieron frustradas por ese constante conflicto sin solución aún. Un alto al fuego en Siria, lo califiqué de frágil. No hay que ser un experto en política internacional para saber que no se está haciendo nada por mejorar la situación. Hace unos días mataban en directo a un canciller ruso. Son consecuencias que no van a parar de seguir esta indiferencia de los encargados de proponer paz. En tierras germanas tratan la música de otra manera. Escuchábamos como estrenos temas promocionales de los nuevos trabajos de Sodom, Blue Pills y una colaboración de Liv Kristin con Tanzbull, los cortes In Retribution, Lady in Gold y Still Basser. keeper of the soul, she's called death. Takes you in her arms like a child to a mother. She's your sister, she's your brother, she is death. She is knocking at your door, don't have to run no more. This day I knew was coming. Wasted all my years with all of my fears. Es zieht mich in die Tiefe. Wasser sind so tief, Sehnsucht ist wie schwerer Wein. Taucht man tief in sie hinab, wird nichts mehr wie vorher sein. A la semana siguiente, la naturaleza se desataba nuevamente, esta vez bajo suelo italiano, el pueblo de Amatrice, el mismo que basaba gran parte de su economía en el turismo. La falta de estructuras antisísmicas hace que gran parte del pueblo quede convertido en ruinas. Cerca de despedir el mes de agosto, ya se percibían los caminos que tomarían este podcast, menos clásicos, más underground. Desde Guayaquil, Ecuador, con la colaboración de Headbanger Stereo, podemos presentar la banda de Groove Metal Repress. Una experiencia de jazz funk. Escucharemos el tema de promoción Fettered. Desde la ciudad de Quito, Ecuador, Andrés Cárdenas nos presenta otro de sus proyectos. Amantes también de la música que transmite, hace unos meses editaron un disco compartido con los Total Death, toda una institución dentro del Doom Death en Sudamérica. Con un show exclusivo, se presentó El Menor de los Males. Este split lleva dos temas. Primero Lassen con Cosecha, metal experimental de gran calidad, y luego Total Death con Insano. Es un bonus track que se incluye en la versión en vinilo de Inmerso en la Sangre. Viajar hasta Wacken y no visitar la tienda de discos Hellion se antoja loco. Escuchaba el dependiente el trabajo de 2013 de la banda Waslong, procedentes de Sao Paulo, Brasil. Thrash metal, el corte Evolution. Navegando por la red encontramos la curiosidad de Antonio González por los festivales europeos. La confirmación de Hamilton, Groove Metal Industrial, líricas sobre la sociedad y los estallidos de ira. El corte Beer Sin Cat, Somos Dios. Cerramos con Soul Dissolution, banda de origen belga, bajo etiqueta post-black metal, atmósferas melancólicas que envuelven sonidos brillantes. Desde Pale Distant Light, de 2016, el corte Waiting. Find mine.

vez por todas, desgracia con felicidad. Thank you. Wir haben mit Mein Gott, wie ist geschehen? Ein dem Teufel unser Herz geschenkt. Sehen gegen den Kopf geschossen und seine Musik gehängt. Mund oder Peitsche, Wasser oder Salz. Was auf dieser Welt passiert, liegt allein in Menschenhand. Wir sind Gott, wir sind Gott. Wir entscheiden über Leben und Tod. Wir sind Gott, wir sind Gott. Die Schöpfer von Elend und Not. Heute preisen wir das Wachstum, feiern Messen bei Esprit und Kick. Wartet auf die iOS-Erleuchtung und den Porno, es geht fix. Ein Hoch auf die Primetime, mit Schwer wird Millionär. Und wir reisen nach Jerusalem. Auf dem Mittelmeer Clash of Clans und Vorbild mit starken Dänik mit schwachen Strick. In Reichtum schwimmen oder Scheiße warten. Dazwischen wird gesägt. Mund oder Peitsche, Wasser oder Salz. Was auf dieser Welt passiert, liegt allein in Menschenhand. Wir sind Gott, wir sind Gott. Wir entscheiden. We'll be right back. para el final, podcast 126, titulado Septiembre. En una portada de color negro totalmente, tenía un significado que hoy puedo comentar. Las artes de la mayoría de discos superan con creces a la música contenida en alguno de ellos. Esto fue una protesta silenciosa contra esas bandas que están por debajo del trabajo artístico de sus portadas. Rectificaba porque el programa anterior presentaba a la banda Perro Muerto con otra nacionalidad. Queda claro, son de Chile. Su tema, Sin Control. También dialogábamos sobre los 25 años de esa gran obra, que es Painkiller, o aquella de 1992, Clothes, de los suecos Tiamat. Pero escucharemos uno de esos retornos esperados personalmente, que luego notas la castración del sonido. Suena reprimido, Metal Church, en su regreso, el corte No Tomorrow. Terminábamos aquel podcast y este resumen con death metal en estado puro, desde Osnabrück, Alemania, Dawn of Disease, que están de vuelta con el trabajo Worship the Grave 2016. En esta ocasión, más de 180 minutos de resumen. Es inevitable. if I know what's